y a toda mi felicidad. Yo soy un chico bueno que aquí le estoy pidiendo tan solo una oportunidad. Esa chica me está volviendo loco y ya no puede más mi tonto corazón. Esa chica que hoy sufre por otro, yo sé que aceptará que yo le dé mi amor. Yo le dé mi amor.